fanático, ¿eh? Quiero cantar guaracha con guitarra y acordeón, y la gente que se mueva al son de mi tambor. Qué linda que está la fiesta para bailar y cantar, con los santiagueños de oro será algo sensacional. Qué linda que está la fiesta para bailar y cantar, con los santiagueños de oro será algo sensacional. Canten, canten, canten guaracheros, bailen mi ritmo mis santiagueños. Salten, salten, salten guaracheros, bailen mi ritmo mis santiagueños. Canten, canten, canten guaracheros, bailen mi ritmo mis santiagueños. Salten, salten, salten guaracheros, bailen mi ritmo mis santiagueños. Para bailar y cantar, con los santiagueños de oro será algo sensacional. Qué linda que está la fiesta para cantar y bailar, con los santiagueños de oro será algo sensacional. Canten, canten, canten guaracheros, baila este ritmo mis santiagueños. Salten, salten, salten guaracheros, baila mi ritmo mis santiagueños. Canten, canten, canten guaracheros, bailen mi ritmo mis santiagueños. Salten, salten, salten guaracheros.